Y a la salita ver al narigón, al narigón. Y a la salita ver al narigón, al narigón. ¡Cómo! Pero hacemos una más, pero si saltan, hacen quilombo, rompen saltando, todo, vamos. Loco, ¿eh? Todos al medio ahí, saltando. Dice...